diagnósticos intelectuales, sino con los sentires populares. Repito que no siempre coincido con esos sentires, y me parece que el momento es que empecemos a, o continuemos o profundicemos las militancias orgánicas en cualquier espacio que tengamos a mano dentro del campo nacional. Un fuerte abrazo. Disculpe, soy María de Quilmes. Gracias. Buen día, Miguel, equipo de Blacardo de Castelar. Hoy es una cita de honor y es una obligación como peronista concurrir a la plaza en defensa de los intereses y los salarios de todos nuestros compañeros jubilados. Hoy más que nunca, como dice la canción, por el amor eterno al general y a Evita. Porque vamos a volar alto como las águilas y no nos vamos a arrastrar como las víboras. Está presentando Os Papel, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. No me gusta el macaneo de los oyentes. Acá los mensajes se pasan todos. Cuando no salen, decimos, quedaron mensajes sin salir.